no solo en la resolución de problemas, también en nuestra comunidad, en nuestro medio ambiente. No hay pájaros azules, pero hay otras especies que hay que cuidar. Sí, totalmente. Y tenemos que comprometernos con esa tarea. ¿Les parece que vayamos a un tema musical? Seguimos. Dale. Con los Canticuénticos, que es la banda que estamos escuchando en el día de hoy. Vamos a escuchar ahora un tema que se llama... ¿Cómo era? Ese sí que es un trabalenguas, este tema. La 105.5, todos los jueves a las 11 horas, con La Voz que nos une, el programa de la 324. ¿Cuándo vamos a grabar? Traque, traje un trabalenguas. Traque, traje un trabalenguas. Traque, lo atrape el que se atreva. Traque, lo atrape el que se atreva. Traque, traje un trabalenguas. Traque, traje un trabalenguas. Traque, lo atrape el que se atreva. Traque, traque, lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. El que se atreva. Salió mal.